Naín, un cortejo muy fúnebre, protegiendo va una mujer. Qué dolor, su hijo ve pasar al profeta de Israel, y su tránsito al detener, sin temor, le suplica: buen Señor, mira mi penar, hazme la bondad de la vida devolverle. Mírame, es mi único ser, viuda y sin querer, ya no podré levantarme. Así como ayer, hoy vengo también, Mesías de Israel, a confiarte mis quebrantos. Confío otra vez, porque sé muy bien que nunca te niegas, con tus gracias consolarnos. A Jesús le han traído una adúltera, la condenan los que quizás creen ser mejores, y la ley ordena que ha de perecer por pecar y por ser mujer, fea ley, apedreada. Mas es Dios que ve lo interior, siente compasión y no accede a condenarla. Para él tiene más valor el que con dolor de su culpa se arrepiente. Así como ayer, hoy vengo también, Mesías de Israel, a confiarte mis quebrantos. Confío otra vez, porque sé muy bien que nunca te niegas, con tus gracias consolarnos. Postración de un pobre hombre, mi buen Señor, en Betesda obra sanación, bendición le brindas. Solo aquel que esperanza supo tener, muchos años que hubiera quien, por favor, le auxiliara. Y por más que nunca logró, aunque deseó en piscina ser sanado, tu Jesús, Dios de inmenso amor, de parálisis lo curaste sin reclamo. Así como ayer, hoy vengo también, Mesías de Israel, a confiarte mis quebrantos. Confío otra vez, porque sé muy bien que nunca te niegas, con tus gracias consolarnos. A María y Marta les negó tu presencia en día de dolor, soledad y partida. Lázaro, 4 días hace que murió, le reclama con decepción y pesar su hermana. Pero tú declaraste allá en Betania que eres verdadera vida. ¿Quién cree en ti? Resucitará. Tú le ofrecerás la vida que ya no expira. Así como ayer, hoy vengo también, Mesías de Israel, a confiarte mis quebrantos. Confío otra vez, porque sé muy bien que nunca te niegas con tus gracias consolarnos. De admirar Galilea, Tiro y Sidón y Judea llevan al Señor sin parar enfermos, y también los posesos por Belcebú, los demonios que de Jesús sabe bien es divino. Con tu amor expulsaste, oh Dios, por tu compasión, todo mal, pena y miseria. Quisiste obrar en otro lugar donde te cerraron puertas. Así como ayer, hoy vengo también, Mesías de Israel, a confiarte mis quebrantos.